Recuerda que sigo adelante, más adelante que el que no ha salido. Así que cuida a tu jeva para que no me haga un lío. Sóbame el pelo negro, sí, bésame el cuero negro. Sóbame el pelo negro. Yo y no.